que voy a hablar es una mezcla de castellano, catalán, francés, un poco de parisiano. Lo que quiero hoy es que salir de esta sala con una idea, y solo con una idea, con una palabra. La idea es que el asesino lo que hay de patentes tiene una tentación fuerte. La palabra clave es técnico. La conferencia que voy a hacer es una conferencia muy general. Y no sé si la mucha gente conoce exactamente el procedimiento de una solicitud de patente o si no lo vea patente. En nuestro caso, ya lo que no puede entender, pararme y preguntar. En francés, inglés, alemán, catalán, ya. O polaco, que viene a ser polaco. Polaco de Varsovia, no para hacer eso. O sea, polaco es una boca. Otra vez, la palabra ya de hoy es técnica. Vamos a empezar. Así que, el título, programas de ordenador, diferencia de prioridad, perspectiva, lo que son los que hay. Explicar lo que es un programa de ordenador, que es un método de negocio. Si hay una sectoridad relativa al CPE, al convenio sobre la patente europea. Algunos ejemplos, y la práctica, la oficina europea de patentes. ¿Qué es un programa primero? Hay muchas definiciones de programa, aquí hay tres. Lo voy a leer. Un programa es muchas cosas y hay tres definiciones posibles. Se puede reivindicar una solicitud de patente o de tipos de programa. También se puede reivindicar un soporte físico, un conjunto de instrucciones, un código, un método matemático, algo mismo y todo. Se puede reivindicar en una solicitud. ¿Por qué se puede reivindicar una solicitud? Porque el solicitante hace lo que quiere. El trabajo de un examinador de patentes es decidir si lo que reivindica el solicitante se puede patentar sí. Con una solicitud de patentes, ¿sí? Podéis tener reivindicaciones que van a tratar el método matemático, soporte jurídico, etc. En mi trabajo, como examinador de patentes, es decidir si se puede atentar, sí. Y prácticamente se va a aceptar si es un invento técnico. ¿Vale? Un ejemplo que creo fue patentado en Estados Unidos. Se hace con una computadora, es evidente que es un programa. A la pregunta, ¿se puede patentar eso de loca? Sí. ¿Quién ve un evento técnico aquí? Yo lo que veo es una idea. Un email que tiene el experimento instalado que va a detectar la atención y se va a reenviar un email diciendo no, el señor Blog no está aquí hoy. Es una muy buena idea. Por prueba que yo tengo como examinador si europeo de patentes es que no explica cómo lo hace, nos dice cómo técnicamente lo hace. Es una idea muy inteligente, o presentado como está presentado aquí, no es un invento técnico. Y como no es un invento técnico, no se puede conseguir una patente para ese tipo de organización. Ahora, métodos de negocio. Esse me dói no rosto. Não é difícil, como programa, não é difícil. Todas as atividades são consideradas como a comissão de todos os negócios. De atividades econômicas, as apegos de ata, um pouco de temos em torno de 3 a 5 mil solicitudes de patentes de métodos comerciais cada ano. Algumas de este tipo. Um exemplo de verdade. Vocês têm muita gente que tem ninhos aqui? Ou toda a gente que tem ninhos sabe que é uma ideia fantástica. Que yo tengo con mi cuñado de patentes, con su propiedad de patentes, para decidir si se puede conseguir una patente. Primero, hay el convenio sobre la patente europea, que es la BIMIA. Por la BIMIA se define esas aplicaciones. La interpretación que tenemos son las decisiones de las cámaras de recursos. ¿Qué son las cámaras de recursos? Si yo, como ingeniero de patente, quisiera rechazar una patente solicitud, no voy a conseguir una patente y lo rechazo. El solicitante tiene el derecho de hacer un recurso, que lo va a enviar a la Cámara de Recurso. Y la Cámara de Recurso va a hacer una decisión final. Y la Cámara de Recurso, para los programas de ordenador, nos va a decir a yo, como ingeniero, con nosotros también, como público, lo que se puede patentar, lo que se puede patentar. Así que yo, como ingeniero, tendría con ellos, tendría la decisión. Tenemos algunas pautas para el examen del fondo. Lo que es importante es que, no, como he dicho mañana, no vamos a conseguir una patente europea. Vamos a conseguir patentes que van a ser patentes nacionales después en todos los países de la que hace parte de la Unión Europea. Cuando yo voy a conseguir una patente con un ordenador, automáticamente esa patente europea, pero esa patente europea, se va a convertir en patente nacional en todo el mundo. Hay un artículo muy importante, que es el artículo 52. El artículo 52 del convenio define que se va a conceder para invenciones nuevas que supongan una actividad directiva y sean directivas de educación industrial. series raras invenciones. ¿Qué es una invención? El convenio no va a decir lo que es una invención. Se va a decir, artículo 52.1, los ministros se deberán decir que un artículo se tiene que leer hasta el final. Tengo para el primer parágrafo. ¿Qué dice el 2? El 2 no va a definir invenciones, va a definir lo que no son. Los descubrimientos, teorías científicas, las creaciones éticas, los planes, las actividades económicas, los programas de organizaciones, las formas de voluntad económicas. No es una definición de la palabra invención, es una definición de lo que no es. En la lista no es incluido. Si va a ser un jurista, se tiene que leer hasta el final. Esto es 52.2, hay 52.3. El 52.3 nos va a explicar que esta lista de exclusión es válida solo si se ve relacionado con todos los elementos o actividades que son como tales. Palabra clave. Como tales. 52.1, vamos a conseguir patentes para invenciones. 52.2 nos va a decir lo que no es una invención. 52.3 nos va a decir lo que no es una invención. Es una exclusión de las soluciones. Es escrito por juristas. ¿Qué es el significado de como tales? ¿Qué es un programa de ordenador como tal? ¿Qué es un método comercial como tal? De la decisión de esta nueva recurso, de la interpretación del convenio, las pautas, como tales, quiere decir que se necesita un carácter técnico. Y otra vez la palabra técnico. Un programa no tiene que tomarse como tal y excluye la patentabilidad, si no tiene carácter técnico. Un método comercial va a ser excluido de la patentabilidad, si no tiene carácter técnico. ¿Hay alguien que ha notado cuántas veces se dice la palabra técnico? Únicamente de 27 a 150 veces. Técnico. ¿Quién sabe qué es el carácter técnico? En el convenio se ve dos veces la palabra técnico. En la regla 27.1 y en la regla 29.1. La regla 27.1 dice que la descripción debe definir el campo técnico. En la 29.1. Que la explicación define la invención en términos técnicos. Son las dos únicas veces donde se puede leer el término técnico en el convenio. De esas dos reglas, las cámaras de recursos han decidido que es un requisito implícito del convenio. De eso, los T son decisiones de cámaras de recursos. Si por lo menos hay cuatro, hay más, por lo menos son los cuatro más importantes por el campo de la mujer humana, que claramente dicen que el técnico es un requisito implícito del técnico. Como examinador tengo de evaluar si la verificación tiene un carácter técnico. ¿Cuándo? Ahí inicia la búsqueda por el examen. ¿Cómo funciona el procedimiento de la solicitud de la Oficina Europea? Recibimos una solicitud, la primera cosa que hacemos es hacer una búsqueda del área anterior. Después enviamos esta búsqueda al solicitante, y el solicitante, si quiere, puede pedir un detalle. Pues lo primero que hacemos es una búsqueda de la parte. Sí. sí necesita un documento como futuro. Todo el examen de patentabilidad de arquitecto técnico se hace sin documentos. Simplemente leyendo la solicitud, tengo el decidido con el generador, si hay patentabilidad técnico o no hay. Y si pienso que no hay, no necesito un documento, no puedo introducir un documento. Simplemente voy a decir, aquí no hay nada de técnico. Y no se puede conseguir nada. Tengo que considerar la reivindicación como un todo. ¿Qué quiere decir? Necesitamos la página, tres páginas de reivindicaciones. Es puro método comercial. Porque la página 2 hay una característica que es técnica, solo una. Hay 30 que son comerciales y una que es técnica. Toda la reivindicación será considerada como técnica. La categoría de reivindicación es relevante si se ve aquí un sistema o un método. Hay decisiones que dicen que sí, que no las tienen que tener. Voy a volver después al final todo esto. Sí, hay un calendario técnico. Si no puede ser un programa, puede ser un método comercial, puede tener algo técnico. Vamos a hacer una búsqueda, no exactamente. Si no hay carácter técnico, hay la regla 45 del convenio que me dice que no soy obligado a hacer una búsqueda. Pero el examen de fondo puede hacerse sin duda. Como examinador puede simplemente decir, eso no es técnico. No es un método técnico, no se puede conseguir. Y esta es la fórmula física del final de este caso. Hemos hecho, hablo con 8,000 búsquedas sin así, sin tantos búsquedas. Lo que es. Y creo que más de 8,000 solicitudes, porque lo habíamos buscado, para que pensamos que no había nadie. Posiblemente el procedimiento de examen, el solicitante puede convencernos que sí, sí, hay algo técnico. Entonces, en este momento vamos a hacer la búsqueda y vamos a examinar con los documentos. La Oficina Europea miramos cuando se denuncian los datos. Miramos y es bastante informe. Yo creo que en España creo que son bastante más democráticos. Así que siempre tenemos. Estamos obligados a dar al solicitante una posibilidad de explicar lo que hay. Y si nos puede convencer, vamos a hacer un grupo, vamos a tener documentos. Pero estamos obligados de contestar a sus documentos. Contestar no simplemente diciendo sí o no, sino también a medida que no es eso. Bueno, ahora pasamos a algunas decisiones de las cámaras de luz. Porque el problema es, convencio, no tiene definición. He dicho que es importante el carácter técnico. Convencio técnico. La palabra técnica es técnica. Tampoco tenemos definición de la palabra técnica. La única cosa que tenemos son algunas decisiones de las cámaras de luz que nos dicen, eso sí que es técnico, eso no. Eso no es. Dicen que un programa que representa la realidad de un proceso técnico no va a ser un programa ejecutado. Así como un programa que se utiliza para un proceso técnico es automáticamente que no se puede rechazar simplemente diciendo que es un programa. Por ejemplo, eso teóricamente se podría hacer. Es claramente un programa, pues un programa en un ambiente industrial, un ambiente técnico. Eso teóricamente se podría hacer. não está a priori excluída da ratificação. Que tem algo a dizer. Publicación que han hecho para matar a sus estudiantes que están aquí. tenéis, si queréis hacer la solicitud de patente y al mismo tiempo rápido, tenéis que hacer la solicitud al día antes de la publicación o al día antes de la conferencia. Si no, la conferencia o la publicación va a mandar. Pasa todo. Artículo 56. La dicha invención no resulta obvia por un experto en la materia. Aquí para una palabra, la palabra técnica. Experto es un experto técnico. En el campo de los programas de ordenador, el experto es siempre un experto técnico. Y que el experto no va a ser especialista de los programas. O va a ser un experto técnico. Es un saber técnico. Si la solicitud es conforme al artículo 52, 54, 56, en todos los otros artículos del convenio, al final se va a poder hacer. La decisión relevante es el tema del recurso, el que solo se decide si puede tener. Hay una decisión divergente. ¿Qué quiere decir qué? Quiere decir que ese campo de rendibilidad de programas de servidores comerciales es un campo que vive, que no está acabado. Exactamente lo que se puede patentar, lo que se puede patentar no es definitivo, siempre hay cambios. Hay una decisión, esta, que estudia la rendibilidad. Una memoria que ve el objeto abstracto del futuro. Un DVD que tiene un programa con quien hace, se hace un video transfer. Esta decisión de la Cámara de Recursos dice eso está excluido, a priori excluido. Hay otra decisión, esta, que dice que no, que no es excluido. Parece ser un problema. Definitivo no. ¿Ok? Y ahora que dice que es excluido y otra dice que no. ¿Cuál es la que dice que no? Dice también que no va a ser inventivo. Simplemente, el emisor comercial tiene una memoria, no es inventivo. Y que resulta al final de los dos. Se mata con la mano izquierda, se va a matar con la mano derecha. En la práctica, el generador de patente tiene que comprobar si hay un carácter técnico. Si no hay, no hay nada. Así que puede ser un si sí, voy a excluir los otros técnicos. Puede ser la búsqueda. Si veo que no, lo que es técnico es simplemente el computador y no necesito el documento para decir que el computador es conocido. No para hacer la búsqueda, y casi seguro que voy a tomar con el rechazo. Si hay algo de técnico, voy a hacer la búsqueda tomada. Voy a buscar un problema que está resuelto para el técnico. Si la solución es obvia, no existe actividad efectiva y se rechaza. Y si la solución no es obvia, se va a rechazar. Y de los tres maneras de rechazar, no es un invento, no es un invento con la resolución de resumen. No hay nadie técnico o no hay un invento. En el campo de los mercados comerciales, rechazando algo con 90% de los consumidores por parte de la gente. Es un montón. De la oficina se rechaza más o menos 5%, 5 a 10% de los consumidores. En el campo de los mercados comerciales, rechazando 90%. conclusión, yo quisiera que la gente concede para tener su cuerpo. Sí, es verdad. Sí hay un invento técnico. Democrático de los ciudadanos de la Unión ha desestimado las patentes de software por considerarlas perjudiciales para la propia Unión. Antes comentaban que es un contrato entre la sociedad y el innovador. ¿Realmente se está escuchando a la sociedad? Quería saber si es cierto que si bien concedidas patentes a empresas de software, en su mayoría multinacionales americanas, antes han sacado unas gráficas con patentes concedidas y solicitadas desde los Estados Unidos, cuya validez técnica está supeditada a la entrada en vigor de las patentes de software en la Unión Europea, y que supondría, en caso de ser aprobadas, una auténtica avalancha de patentes americanas sobre la industria europea. Han hablado también antes de las tasas de renovación, que son bastante elevadas. Esas tasas de renovación supongo que supondrán un esfuerzo económico mucho menor a una multinacional que una PYME. Entonces, una multinacional podrá renovar con mayor facilidad. Comentaban también que habían generado software que tenían pensado ponerlo en open source. Tenían que hacer una auditoría para comprobar que no incumplen ninguna patente de su propio software. Lo mismo que tenían que hacer cualquier PYME. Esos costes por una multinacional podrían ser asequibles y por una PYME está fuera de su alcance. Gracias. Los criterios son los mismos. habla mucho de esto, ¿verdad? O Europa está muy lejos de la situación que ha visto. Yo no lo he dicho de manera antes, tal vez nos preguntamos a todos. Europa está muy retrasada casi todo. Así que patentes son fuerzas que molestan, diría, que es tan mala. En Europa supongo que hay, pues, como son ser humanos, como en otros lugares. No es perfecto. Posiblemente el problema es mucho más que Estados Unidos. Los americanos tienen una ley, no es la ley europea. Nosotros tenemos una ley, no es la ley americana. Y lo patentamos. Ahora, poner el problema europeo, poner el problema americano sobre las partes europeas, para mí no responde a lo que yo veo. Gracias, y si me permites complementar con las preguntas, es muy interesante. Trata de ver el problema de una perspectiva más global. Sí. Estados Unidos se patenta todo. En Europa no se patenta el software. Esto es lo que ha dicho el Parlamento Europeo, democráticamente elegido. El problema con el que nos encontramos en Europa, creo que Daniel lo ha reflejado muy bien, es que tenemos dos referencias en el convenio, no se patenta programa de ordenador, tal que tal, o tales, y después toda la jurisprudencia de las salas de recursos. Y hay que ir haciendo la jurisprudencia día a día. Y esto tiene sus riesgos. Hay que estar muy concienciados, como están nuestros examinadores, para poner todas las trabas necesarias, más de un 90%, como hemos visto en el caso de los métodos de negocio. Pero existe el riesgo de que con esta indefinición, en un momento determinado, las salas de recursos de la Oficina Europea de Patentes, que no son democráticamente elegidas, son órganos jurisdiccionales, deriven hacia unos derroteros que tengan que seguir los examinadores. Este era el sentido de la directiva, pero el sentido de la propuesta de directiva no era introducir la patente de software. Si alguien ha entendido que a través de la directiva se estaba introduciendo la patente de software, evidentemente es que la propuesta directiva está mal. Pero la intención de la propuesta directiva era materializar la jurisprudencia actual de la Oficina Europea de Patentes para consolidar claramente esta diferencia con los Estados Unidos de América. Y el tema es importante también, porque Japón ha optado claramente por la patentabilidad del software y va a depender de cuál sea la reacción de China y de India en los próximos años para que Europa quede en soledad creadora. Y tenemos que hacer frente todos juntos, desde la Oficina Europea de Patentes y desde todos los frentes y las organizaciones internacionales que ven con claridad que cuando estamos hablando de cuestiones técnicas es una cosa y la patentabilidad del software per se es otra. Si me permites, un poquito porque hace referencia a las tasas. Las tasas de renovación no las ponemos nosotros, las ponen los estados. Sí es cierto es que hay muchos estados que la política de protección de pymes pues puede perfectamente hacer que las tasas de renovación para las pymes sean más pequeñas que las tasas de renovación para las grandes empresas. También hay estados como Francia que subvencionan a las pequeñas y medianas empresas cuando trabajan, cuando presentan solicitudes de patentes. Que la subvención a las pequeñas y medianas empresas se podría hacer directamente con las tasas de la Oficina Europea de Patentes, no es así, la hacen cada uno de los estados. Habría que pedirle por las autoridades al Estado español que dedique parte del presupuesto para, si lo consideran conveniente, financiar los costes de todo tipo de las pequeñas y medianas empresas. Es una fórmula como otras para potenciar que las pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso también de la misma manera que tienen las multinacionales a un punto de las patentes. Sí, aquí. Hola, buenos días. Yo soy programador y estudiante. Y bueno, en una de sus últimas transparencias aparece como que si la solución es obvia, rechazan la patente automáticamente, ¿no? ¿Es así? Automáticamente no, o sí. ¿Qué quiere decir automáticamente? Si es obvia, la rechaza. Sí, si es obvia, la rechaza. Vale. ¿Alguien aquí sabe sumar? Es que en la Unión Europea se han concedido 5 patentes con el algoritmo XOR, que no es más que una suma binaria. Se han concedido en Francia, en Reino Unido y en Alemania. Tengo aquí los números de patentes, si quieres se lo dejo, lo puede comprobar. ¿Qué tiene que decir? Si son patentes nacionales, conseguidos por oficinas nacionales. En Europa. No es la culpa de la Unión Europea. La posibilidad que tiene todo el mundo puede estudiar en la Unión Europea o ir a cada de las oficinas nacionales. Es muy posible que Francia, Inglaterra, Alemania, incluyera algo que no se consideraría oficina europea de patentes. De acuerdo. Nuestra obligación de hacer la solicitud de la oficina europea de patentes por estudiar que cada país tiene sus leyes diferentes. Si me permites aclarar algo también, ocurre a veces, tenemos 200.000 solicitudes de patentes al año, y yo como vicepresidente no puedo darle una orden a Daniel y decirle, patenta esto. No puedo. Daniel es absolutamente independiente. Entre 4.000 examinadores y 200.000 solicitudes, a veces se cometen errores. El problema no está en que humanamente se puedan cometer errores. El problema está en poder ver cómo se resuelven esos errores. En el momento en que se concede la patente y se publica, sabéis todos que hay 9 meses donde cualquier persona puede oponerse a esa patente. En el caso de la biotecnología, por ejemplo, nosotros tenemos a personas de Greenpeace trabajando en todas nuestras bibliotecas, en internet, estudiando todas las patentes, y agradecemos mucho que de vez en cuando nos salgan con alguna oposición, porque muchas veces nosotros mismos, incluso el examinador, se da cuenta de que ha cometido un error, pero ya no lo puede rectificar. La única manera de rectificarlo es que alguien se oponga. Muchas veces agradecemos, algo que digo aquí, pero no publicaré jamás, agradecemos desde luego que organizaciones como Greenpeace se opongan en ocasiones a patentes que no se deberían haber concedido, y entonces esa patente se cancela. Si a pesar de eso todavía la patente continúa, porque el examinador llega a la convicción que no, que realmente no fue un error y tenía que haberlo hecho como lo hizo, aún queda la posibilidad de acudir a las salas de recursos. Y si la decisión de la sala de recursos es contraria a otras decisiones de salas de recursos que ha habido anteriores, todavía queda la posibilidad de acudir a la alta cámara de recursos. Como veis, hay todo un sistema para intentar cambiar estas posibilidades de que entre 200.000 solicitudes y 4.000 examinadores ocurran errores. Hola. Usted ha dicho que se pueden cometer errores, a veces es normal. El problema es cuando los errores se convierten en sistemáticos. Y aquí mismo tengo una pequeña lista, es un pequeño extracto, de 20 patentes absurdas europeas, no americanas, que las hay más absurdas todavía. Como las acaba de decir mi compañero. Otra cosa es que el software no es patentable en Europa. O sea, la Unión Europea rechazó la patentabilidad del software. Sin embargo, se han concedido multitud de patentes de software en Europa. Actualmente, estas patentes se pueden reclamar en un tribunal, se puede hacer uso de ellas o ¿qué pasa con ellas? si una patente es absurda, no va a tener ningún éxito en el mercado. El ciudadano que se ha gastado el dinero, realmente lo podía haber gastado en caramelos. Que una patente sea absurda no quiere decir que no se tenga que conceder, sino que es absurda. Lo que sí es interesante también en tu segunda pregunta es qué es lo que pasa después. Yo he contado antes qué es lo que ocurre cuando una patente se concede y imaginémonos que no se debería haber concedido. Vamos a la oposición y la oposición no triunfa. La sala de recursos dice que esa patente hay que mantenerla. Y entonces esa patente se convierte en patentes nacionales y esa patente se convierte en una patente española, en una patente alemana. Pues bien, en ese momento es posible ir a los juzgados de primera instancia, especializados en nuestro país, con jueces especializados, y pedir la nulidad de esa patente para España. Si aún así el juzgado de primera instancia dice que no, que esa patente se tenía que haber concedido, se puede ir a segunda instancia. Y si aún así no lo conseguimos, se puede ir al Tribunal Supremo. Aquí tenemos toda la vía de posibilidades, alguna de ellas alguien se dará cuenta de que esa patente no se debería haber concedido. Perdona, no he contestado a la pregunta. Eso contesta la primera parte, pero hemos quedado que el software no es patentable en Europa y que la EPO ha concedido patentes de software. ¿Son aplicables? Basado en la venta de software y juegos a la mesa, sino basado en la creación de aplicaciones o del juego por el trabajo de programar, no por el producto que se programa. Entonces, lanzo la pregunta, cuando todos jugamos ya, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Llevarse todas esas patentes que tienen en todo su video? ¿Ahí, a la tumba? Gracias. Todas las dosis que haga falta a todos los países en vías de desarrollo. No cuesta nada fabricarlas. No les van a pagar nada, pero da igual. El problema es doble. El problema es, uno, evitar las importaciones paralelas, es decir, que los retrovirus, las dosis, vuelvan a entrar otra vez en Europa y en Estados Unidos, y entonces, lógicamente, se les acaba el negocio, que lo tienen aquí, no lo tienen allí. Y segundo, la distribución. En este momento es imposible garantizar la distribución cada 3 horas de un retrovirus, y ahí es donde está la tragedia. Mezclar esto con el sistema de patentes no ayuda nada. Es muy fácil hacerlo. El sistema de patentes es el culpable de todo, todo el mundo aplaude y todo el mundo dice qué malo es el sistema de patentes. Pero no hemos mejorado nada. Hay que mejorar, uno, con ayudas públicas, dos, con sistemas como el sistema de Gates, tres, preocupándose por la distribución, y cuatro, entrando en los mecanismos multinacionales de comercio para evitar las importaciones paralelas. Y a partir de ese momento, y dentro del sistema de patentes, podemos empezar a resolver algunos problemas. Ahora estamos ya con tiempo, vamos a ver dos intervenciones ya para finalizar las 7:15. Sí, solo quería decir una cosa que yo creo que he aprendido, igual soy un poco ingenuo, pero supongo que los años me dan pasar. Todo lo que no se da, se pierde. Yo creo que lo que tenía el software, que ahora con lo que has dicho en la conferencia, creo que se va a perder, porque supongo que la mayoría de programas que va a hacer la gente como yo informática va a ser para la industria y tendrán cosas técnicas que serán patentables y que serán ideas y programas que se perderán. Serán cosas que no, que se las quedarán. Parece que la ley la hayan redactado empresarios pues para tener beneficios y tener ventaja competitiva con demás empresas. Yo creo que lo bueno de ahora, lo de Internet, que hay un montón de gente como la comunidad de software libre, como la Wikipedia, como la web social, es que hay un montón de gente que está trabajando por nada, gratis, aportando sus conocimientos y sus ideas. Europa no debería, creo yo, ir detrás de Estados Unidos y Japón, patentando todo lo posible y haciendo no sé, haciendo ricos los más ricos, debería ser valiente y expresar otro sistema por la cual, no sé, me ha parecido que de verdad estamos en la cabeza y que porque Estados Unidos se haya equivocado y quiera patentar el software, nosotros queramos patentar el software porque Estados Unidos se quede con el dinero. Pero es que en realidad lo que yo creo que sucederá, o lo que puedes estar leyendo por ahí, es que igual lo de las patentes va a tender a desaparecer. Y que estamos aún siguiendo a alguien que se está equivocando, pues es malo para todos. Incluso para nosotros, que ni siquiera nos va a beneficiar. Ellos son los que se benefician más. Ellos han empezado todo y nosotros parece que estemos siguiendo ese camino equivocado hacia lo de patentar, lo del secretismo, hasta la patente, que no puedas decir nada en una conferencia, que si de verdad tienes una idea y que no tengas o no puedas desarrollarla, que vamos, que te la quede estallada, eso se va a perder. Las grandes ideas no surgen de gente que patenta cosas, o que si se lo guarda en secreto hasta el día que las patentas. Gracias. Aplicaciones farmacéuticas, un medicamento tiene éxito al final en el mercado. cabo. Esto implica que los test probablemente son superiores en tiempo que hace años. Y eso es lo que explica que una vez una patente farmacéutica tiene éxito en el mercado, llega hasta los 20 años. Pero eso ocurre en el 1% de las patentes farmacéuticas. El otro 99% se abandonan inmediatamente porque cuando tienen éxito o hay competidores que han presentado el producto ya, un producto similar, más barato y por lo tanto ya no tienen ningún sentido. Aparte, el Estado puede siempre obligar a hacer. A abrir patentes obligatorias. Es decir, si una patente farmacéutica tiene un producto que puede curar enfermedades y por razones estratégicas, por ejemplo, porque tiene otro anterior que todavía quiere sacarle el rendimiento, no lo saca en el mercado y aguanta, pero como esto es público y se sabe, el Estado puede obligar a la patente farmacéutica a hacer patentes obligatorias y todo el mundo, pagando una licencia que se puede acordar, incluso administrativamente, para que sea razonable, todo el mundo puede producir ese producto. Es decir, que entramos otra vez en la misma dinámica de antes. Hay muchas posibilidades de mejorar la situación sin necesidad de resquebrajar el sistema de patentes que podría llevar a que la gente dejara de innovar. Hay muchas posibilidades, por ejemplo, a través de la intervención administrativa. En el resto de industrias se han reducido mucho los tiempos y también nuestra experiencia es que se reducen los tiempos de validez de las patentes. Es decir, si hace unos años estábamos en una media de 10 años, hoy estamos en una media de 7, 8, 8. Se reducen a voluntad de las empresas que en el momento, no ves que el ciclo de innovación está más rápido. Por lo tanto, el valor que tiene una patente en el mercado es cada vez más corto. Por lo tanto, en el momento en que no tenga rendimiento, eso pasará inmediatamente a dominio público y todo el mundo lo podrá utilizar. En muchas ocasiones estamos hablando de 3, 4 años nada más. Animando a que la gente consulte los documentos sobre patentes, porque en el momento en el que se publica una solicitud, ya de una solicitud de patente a los 18 meses, antes, a los 18 meses de la solicitud, antes incluso de que se conceda o no, ya existe la posibilidad de empezar a tocar la campana y decir esto no se debe conceder. Pero sobre todo una vez se ha concedido y hay 9 meses de tiempo, hay que organizarse. Todos los movimientos a los que tú has hecho mención, yo les invitaría a organizarse, como está organizado Greenpeace, por ejemplo, para colaborar con la oficina. Y este es el tercero de los elementos. Cuanto más colaboremos para conseguir que Europa se enraice en el principio de que el software no debe patentarse frente a la situación de los Estados Unidos de América, mejor. Lo que, permíteme quizás para concluir, lo que sí me gustaría que vierais es que en realidad cuando estamos hablando hoy de patentes en el futuro, el problema es que vuestra profesión se ha convertido en el eje, en un mundo que es el mundo del conocimiento. vuestra profesión es la demanda. Es decir, hay tres sectores que necesariamente tenemos que desarrollar los seres humanos si queremos un poco asfaltar el camino para nuestros hijos. Uno es la energía, el otro es el medio ambiente y el tercero es la nanotecnología. Pues bien, es casi imposible encontrar hoy una solicitud de patente en cualquiera de esos tres sectores que son absolutamente claves para el futuro de la humanidad donde no encontremos un programa de ordenador detrás. Entonces, cuando está hablando Daniel de en cuanto tal y del efecto técnico, lo que tenéis que ver con cierto realismo es que si no es posible patentar inventos que mejoren la situación en la nanotecnología, en el medio ambiente y en la energía, porque llevan un programa de ordenador, como lleva hoy cualquier lavadora, pues entonces la humanidad se estancará.